servicio de habitaciones. Buenos días, señor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy el Botones. ¡Fuera! Esto no es para mí. Te has equivocado. Tengo un arma. Esto no es para mí. Tengo la cuenta. Bien. Tendría que firmármela, señor. Dámela. Tengo. No te muevas, quédate quieto. Toma. No se lo digas a nadie, ¿eh? La decisión de huir llegó de pronto. O quizá no. Quizá lo planeé inconscientemente y esperaba el momento oportuno. La factura era el factor decisivo porque no tenía dinero. La cuenta del servicio de habitaciones era de 29 a 36 dólares por hora, durante 2 días consecutivos. Increíble. ¿Cómo podía ser? Pero cuando hice esa pregunta, no había nadie allí. Mi asqueroso abogado, el doctor Gonzo, se había ido. Debió olerse el pastel. ¿Maceta? Pánico. Me subió por la espalda como las primeras sensaciones de un ácido. Esas horribles realidades empezaron a tomar forma. Allí estaba yo, solo, en Las Vegas. Totalmente colocado, sin dinero y sin ningún reportaje. Y encima tenía una enorme cuenta de hotel esperándome. Y no sabía quién ganó la carrera. Tal vez nadie. ¿Qué haría Horacio Alger en esta situación? Calma, tío. Calma. Soy un ciudadano respetable. Delincuente múltiple, quizá. Pero no peligroso. Ahí está bien. Por suerte, ya había metido el jabón, los pomelos y el resto del equipaje en el coche unas horas antes. Ahora, solo tenía que salir sin que me viesen. Espera, espera. Toma, para ti. ¡Señor Doe! ¡Señor Doe! ¡No! Le estábamos buscando. Todo acabó. Me habían pillado. En la cárcel se han escrito buenos libros. ¿Ah? Señor. ¿Qué pasa? Ha llegado este telegrama para usted. Bueno, no es para usted, sino para un tal Thompson. Pero dice a cargo del señor Raúl Duke, ¿sabe usted? ¿Le dice algo? Sí, sí, mucho gracias. He buscado en el registro a ese Thompson y no está inscrito, pero supongo que podía ser de su grupo. Así es, ya se lo daré. Ya, lo que nos ha confundido es que es el doctor Gonzo el que consta como remitente del telegrama desde Los Ángeles cuando sabemos que está aquí en el hotel. Bien, han hecho lo correcto. Es un mensaje de prensa. Y siempre se usan códigos. Sobre todo con Gonzo. Adiós. Permítame. ¿Cuándo despierto al doctor? ¿De qué está hablando? Verá, el administrador, señor Jim, quisiera hablar con él. No es algo inusual. Le gusta conocer a los clientes con cuentas grandes y tener una relación, charlar un rato y un apretón de manos. ¿Entiende, señor? Claro, pero yo de usted le dejaría en paz hasta después del desayuno porque tiene mal despertar. ¿Ha visto eso? ¡Espere! ¿Pero podré hablar con él más tarde? ¿Lo cree usted posible? Oiga, el telegrama está codificado. Es de Thompson, no para él. Vale, y ahora he de irme. Voy a la carrera. No hay prisa, la carrera ya ha acabado. No para mí. ¿Le despierto sobre la una? Exacto, tío, exacto. Joder, qué oleadas de paranoia, locura, miedo y odio. Vibraciones intolerables en este lugar. Vete. La pasma se acercaba. Podía oler a esos cerdos. Hazme un favor, señor. Dame 5 horas más para poder acabar con todo esto. Deja que me libre de este coche y de este horrible desierto. Oh, maldito bastardo. Es cosa tuya. Cuídame, señor, porque si no, me tendrás contigo. ¡Deténgase! ¡Hola! ¡Que se detenga! ¿Cómo está? Yo muy bien. Tiene buen aspecto. Pocas personas saben cómo tratar a un policía de tráfico. El que sobrepasa el límite de velocidad le entra pánico y para. Es un error. Solo logra el desprecio del poli. Haz que el cabrón te persiga y lo hará. Pero se liará si pones el intermitente de tu derecha. Cuando solo buscas un sitio para poder hablar. Él no sabrá que harás un giro de 180 grados a toda pastilla. Pero tú estás preparado para pisar freno y acelerador. ¡Mierda! Hola, ¿cómo está? ¿Qué demonios cree que está haciendo? Quiero saberlo. Deme el carnet. Claro, agente. Aquí lo tiene. Dios mío. ¿Soy yo? ¿Puede darme eso? Sabía que estaba jodido. Lleva dos cajas de cerveza, una cesta de pomelos, camisetas, toallas y bombillas. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho conduciendo así? Lo sé, soy culpable, lo entiendo. Sé que es delito, pero lo he hecho, no lo discuto. Soy un criminal. Míreme. Extraña actitud. Tal vez. ¿Sabe? Creo que tiene que echar una siesta. Hay un área de descanso más adelante. Quiero que pare allí y que duerma unas cuantas horas. No me servirá. Llevo despierto 3 o 4 noches. Ni lo recuerdo. Si me duermo ahora, dormiré 20 horas. ¿Para qué lleva 2 cajas de jabón, hijo? Porque quiero estar limpio. No. Así están las cosas. Anotaré en mi cuaderno que le seguí y le detuve a mediodía por ir con exceso de velocidad. Y que le aconsejé que fuera hasta el área de descanso. ¡Quieto! Le aconsejé que fuera al área de descanso. Y usted me dijo que así lo haría, ¿de acuerdo? Eche una larga siesta. ¿Ha quedado claro? Bueno, ¿está lejos, Baker? Esperaba parar allí, no sé, para comer. No es mi jurisdicción. El límite está a 2 millas y media del área de descanso. ¿Podrá llegar tan lejos? Lo intentaré. Hace tiempo que quiero ir a Baker. Me la recomendaron. Excelente marisco. Y sabe que creo que un tipo con su mentalidad debería probar el cangrejo. Es excelente. ¿Cangrejo? Vale. ¿Por qué no? Gracias por todo. Míreme a los ojos. ¿Todo bien? ¿Puede darme un besito antes de irse? Estoy muy solo aquí. Oh, mama, can this really be the end? Me sentí violado. Me jodió bien jodido. Y ahora se reiría de mí con los amigos mientras esperaba que me fugase a Los Ángeles. Pues sí, agente. Aprovecharé ese área de descanso. Y no sabe bien cuánto le agradezco el respiro que me da. Contrólate, tío. Si me voy directo a Los Ángeles, me detendrá. No. Nada de confrontaciones. Estaba en el Valle de la Muerte. ¡No puede ser, joder! ¡Si es él, Dios mío! ¡Dios me libre! ¿Qué haces? ¡Qué hijo de puta! ¡Señor, que arranque! ¡No quiero irme de aquí! Sí, sí, maldita sea. Estoy atrapado en un apestoso cruce del desierto llamado Baker. ¡No tengo tiempo! ¡Me están acosando y me cazarán como a un puto conejo! ¿Quién? Estás algo paranoico. ¡Necesito un abogado inmediatamente! ¿Qué haces ahí? ¿No recibiste mi telegrama? ¿Qué telegrama, cabrón inútil? De esta te acordarás. Muchacho, eres un subnormal. Deberías estar en Las Vegas. He cogido una suite preciosa en el Flamingo. Tendrás que cubrir la conferencia de fiscales. He hecho las reservas, todo está arreglado. Ahora dime, ¿qué cojones haces en medio del desierto? Nada. No importa, es una broma. En realidad estoy al lado de la piscina del Flamingo hablando desde un portátil que me ha traído un enano del casino. Sí, tengo crédito ilimitado, pero no te acerques porque no quieren extranjeros bastardos como tú. Bueno, así funciona el mundo. Toda la energía fluye según los antojos del gran imán. Qué idiota fui al desafiarle. Iba a volver a Las Vegas. No tenía elección. Me libraría del coche. Mucha gente podría reconocerlo, sobre todo la poli de Las Vegas. Por suerte, mi tarjeta de crédito aún era válida. Esta era una máquina superior. 10.000 pavos de prestaciones y efectos especiales. Hasta las ventanillas de atrás subían con un simple toque de botón. El tablero estaba lleno de luces esotéricas, pilotos y marcadores que nunca entendería. Si los fiscales iban a reunirse, también la cultura de la droga estaría representada. Y además, ¿qué coño? Había cierto morbo en haber estafado a lo grande a un hotel de Las Vegas y después ir a otro de la misma ciudad. ¡Oh! Yo y miles de polis de élite de toda América. ¿Por qué no? Moverme con confianza entre ellos. Bienvenido al Hotel Flamingo, señor. ¡Joder! Oh. ¿Señor? Ah, hola, ¿qué hay? Vale, tío. I used to think your love was something that I could take or leave alone. Llegué en mal momento. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break the rules. I must have you every day. ¿Ves? Este modelo es la que usamos contra esos capullos de Ken Stein. ¿Y esta de aquí? Esta de aquí la empleamos en Lauder City. Soy jefe de policía de un pueblo de Michigan. Oiga, oiga, joven, ya se lo he explicado. En esta postal dice que tengo una habitación reservada lo en este hotel. Lo siento mucho, señor, pero la hicieron a última hora. Por eso su reserva ha sido transferida al... Veamos. Motel Moonlight, que está aquí cerca en el Boulevard Paradise. Ya hemos pagado por esta maldita habitación. Verá, es un buen sitio para alojarse y solo está a 16 manzanas de aquí. ¿Tienes sauna? ¿Piscina cubierta? Escúchame, maricón de mierda. Quiero que venga el administrador ahora mismo. ¿Lo oyes? Quiero que venga el administrador porque estoy harto de escuchar tus gilipolleces. Venimos a divertirnos. Mucho, a escuchar, señor, la mierda que se le ocurra decirnos a un mariconazo como tú. ¿Le llamo un taxi? No quiero ningún taxi, gilipollas. Por supuesto, yo oía lo que el recepcionista estaba diciendo. Luego es inaudito. ¡Escucha atentamente, asqueroso rapado de mierda! Yo diría que alrededor de unas 100 veces me han jodido policías de mala leche, hijos de puta cornudos como tú. Y ahora, hombre, es mi turno. Que te follen, jefe de mierda. Aquí monto yo. Oiga, me detesto mucho interrumpir, pero ¿podría pasar y así quitarme de en medio? Me llamo Duke. Raúl Duke. ¿Es este? Mi abogado hizo la máxima. ¿Qué puta idea de quién es? Duke Raúl. Por supuesto, señor. Mi equipaje está afuera en ese Cadillac descapotable blanco. ¿Pueden subírmelo a la habitación? Bien. Sí, de acuerdo. Que lleven una botella de bourbon, dos botellas de ron, un poco de hielo y... ¡Cállate, joder! Unas rodajitas de lima. ¡Atención! Enseguida, señor. ¡Cálmate, joder! Ya. No se preocupe por nada. ¡Nos vamos todos aquí! Y no dude en llamarme. ¡Solo Sven! Bien, Sven. Muchísimas gracias. Lo sé, es asqueroso. Pero sigas, lo hace muy bien. ¿Dónde está la...? Ah, está aquí. Perdón, disculpen. ¡Adiós, Sven! Disculpen. ¡Mira lo que has hecho! ¡Míralo, maldito seas! ¡No nos quedaríamos en esto tan bien aunque nos lo rogaras, cabronazo! Hogar dulce. Joder, qué grande es esto. ¡Mierda! ¿Qué coño es esto? ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita, joder! ¿Qué haces? ¡Esta tía me está mordiendo! ¡Eres un pervertido! ¡Quita! No puede evitarlo. ¡Mi pierna! Es Lucy, como Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy, cálmate, joder. Recuerda lo que pasó en el aeropuerto. Anda. Ya basta, ¿eh? Él es mi cliente, Lucy. Es el señor Tuck, el famoso periodista. Es el quien paga esta suite. Está de nuestra parte. Y le encantan los artistas. Lucy pinta retratos de Barbara Streisand. ¿Verdad? Estos los copié de la tele. ¿En serio? ¿Ha venido desde... ¿De dónde, querida? De Montana. De Montana. Solo para darle esos retratos a Barbara. Esta noche vamos a la Americana a conocerla y a dárselos. Yo necesitaba paz. ¿Verdad? Descanso. Un santuario. No conté con esto. Encontrar a mi abogado lleno de ácido metido en un ligue inexplicable. Bueno, ya deben haberme traído el coche. O sea que, ¿por qué mi tú y mi yo no me vamos a mi sacar las mi cosas del mi maletero? Por supuesto, sí. Vamos a buscarlas. Volvemos enseguida. Dame un beso. ¡No! Dame un besito. ¡No! ¿Un beso? ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. No cojas el teléfono. Dios te bendiga. Bien, ¿qué planes tienes? ¿Planes? ¿Con la niña que hay ahí? Ah, Lucy. La conocí en el avión. Sí. Es una santurrona. La invité a un trip antes de saber su edad. Joder, ni siquiera había bebido antes. Bueno, igual funciona. La drogamos y la prostituimos en la convención. Sí, es perfecta para ese meeting. Esos polizontes pagarán $50 por pegarle y follársela. Podemos meterla en un motel de mala muerte, rodeada de velas encendidas, y luego le soltamos a esos cerdos. Es una tía fuerte. Aguantará. Joder, joder. Sabía que estabas enfermo, pero nunca pensé que llegarías a decir semejante barbaridad, tío. Eres un puto pervertido. Cuestión de dinero. Esa chica es una mina. Podríamos ganar 1,000 pavos al día. Estás mal, tío. Deja de hablar así. Creo que podría con 4 a la vez. ¿Qué? Si está a tope de ácido, podríamos sacar 2,000 pavos, tal vez 3,000. ¿Y qué te parece si te doy de palos hasta que dejes de decir barbaridades? ¿Crees que te sentirías mejor entonces, cabrón? Vale, escucha. Dentro de unas horas estará bastante cuerda para sentir una especie de ira religiosa basada en el vago recuerdo de haber sido seducida por un gordo y cruel samoano que le dio alcohol y LSD, la llevó a un hotel de Las Vegas y la penetró salvajemente por todos los orificios de su cuerpo con su palpitante miembro no circundado. ¡Qué feo suena eso, tío! Es la verdad, joder. Es... ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es... ¡Ah! ¡Ah! Quería ayudarla. Pues... irás directo a la cámara de gas por esto. Y aunque te librases, te enviarían a Nevada por violación y sodomía. Pero hay que sacársela de encima. Joder. No vale la pena hacerle un favor a nadie hoy en día. Nos vamos. Sí, Hotel Americana. Quiero hacer una reserva para mi sobrina. Trátenla con delicadeza, es artista y... ¡Fuera! Les parecerá algo nerviosa. Es que está haciendo un máster sobre... Barbara Streisand. Vamos a conocer a Barbara. ¿Su apellido? Prefiero no decirlo. Mi hermano es político, ya me entiende. Me sentí como un nazi, pero había que hacerlo. Sí, exacto. Adiós, adiós. Yummy, yummy, yummy, I got love in my tummy, and I feel like I'm loving you. Love is such a sweet thing, good enough to eat, and it's just what I'm gonna do. Lucy era una losa que pendía sobre nuestras cabezas. No teníamos otra opción que dejarla tirada y esperar que no recordase nada. ¡Vamos! Aquí tienes 10 más, tío. Que llegue sana y salva. Ya está. Muy despacio para no llamar la atención. Vamos a algún restaurante que tenga buen pescado, porque tengo unas ganas locas de comer salmón. Venga, tío. Se hace tarde. Vámonos. Maldita mercadina. ¿Por qué coño no la hacen un poco menos pura? Sean bienvenidos a la tercera Convención Nacional de Fiscales de Distrito sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas. Y ahora, sin más dilación, el hombre que va a definir este cáncer que corroe el corazón de América, el doctor L. Ron Bonkis. Veremos lo que dice. Vi a estos cerdos en Easy Rider y creí que no existían, por lo menos no así, a cientos. No son mala gente cuando los conoces. Conocerles, dices, cada día trato con estos sanguinarios. No pronuncies esa palabra aquí, o los excitarás. Cierto. Para entenderlo, lo mejor es que cada uno de nosotros intente y procure imaginar cómo funciona por dentro la mente posesa del adicto. Por ejemplo, un adicto a la hierba llama a la colilla de un simple porro cucaracha. ¿Por qué? Se parece a una cucaracha. ¿Qué coño está diciendo? Hay que estar lleno de ácido para decir que un porro se parece a una cucaracha. Que han recogido al entrar, observarán que he distinguido entre cuatro estados completamente diferentes en la sociedad del cannabis o marihuana. Son guay, de primera, enrollado y en blanco. Raramente, si es que ocurre. Reconócelo, tío. Esto es de locos. Ojo con lo que haces. Esto es una puta pesadilla. Si el tipo deduce qué está pasando, entonces puede subir un nivel y pasar a estar enrollado. Y luego, si se convence a sí mismo de que puede aprobar lo que está pasando, entonces se convierte en un de primera. De primera. Y luego, amigos míos, después de eso, puede elevarse a sí mismo hasta el rango de guay. Así es, puede convertirse en un tío guay. Doctor Bunkist, ¿cree usted que el extraño comportamiento de la, por otra parte, eminente antropóloga Margaret Mead podría ser explicado por una adicción a la marihuana? Buena pregunta. No puedo contestarle a eso. Pero lo que sí puedo decirle es que si Margaret Mead, a su edad, fumase hierba, cogería un ciego que no veas. Solo sería otra perversión más de esa mujer. Esto es una mierda. Estaré en el casino. Adelante. Conozcan al drogadicto. Su vida puede depender de él. Quizá no vean sus ojos debido a las gafas oscuras, pero tienen los nudillos blancos por la tensión y los pantalones sucios de semen de masturbarse si no encuentran a alguien a quien violar. balbucean al ser interrogados y no respetan la insignia. El drogadicto no teme a nada. Ataca sin ningún motivo con cualquier arma que encuentre, incluyendo la de ustedes. Perdón. Todo agente al detener a un supuesto. Me encuentro mal. La marihuana debe utilizar toda la fuerza necesaria. Lo siento, estoy enfermo. Una buena patada dada a tiempo, normalmente ahora cientos. Señor, señor. Joder, joder, joder. Señor. Me cago en... Bueno, lo cogeré. Diga. Hola, señor Duke. Tiene usted un mensaje. Llame a Lucy. Al Hotel Americana, habitación 1600. Vaya mierda. Oiga. Ha llamado Lucy. ¿Qué ha llamado Lucy? ¿Cómo? ¿Qué ha llamado Lucy? Esos dos hombres me dieron LSD y luego me llevaron a un hotel. No sé qué es lo que me hicieron, pero recuerdo que fue algo horrible. ¿Qué te dieron? LSD. ¡Castración! ¡Doble castración! ¡Cerdos asquerosos! Tienes razón, es un problema. Me la quitaré de encima. Esto ha ido demasiado lejos. Vale, vale, lo tendré en cuenta. Cálmate. Que me calme. Yo lo arreglaré. ¿Y mis zapatos? Hotel Americano. ¿Qué has hecho con mis zapatos? 600, por favor. Como abogado tuyo, te aconsejo que le pegues un tiento, pero ya, a la botella marrón que hay en mi neceser. No necesitas mucho. Solo unas gotitas. Vale. Ahí voy. ¿Qué es esto, tío? Esa mierda hace que la mezcalina pura parezca cerveza sin alcohol. ¿Ah, sí? Es adrenocromo. ¿Adrenocromo? Diga. Hola, Lucy. Alabado sea Dios. Sí, soy yo. ¿Qué? No, le di una lección a ese bastardo que no olvidará en su vida. ¿Cómo? No, no, muerto no. Pero no molestará durante algún tiempo. Sí, lo dejé fuera. Le di algunas patadas y le salté todos los... Recuerdo que pensé... Es terrible decirle eso a alguien que está lleno de ácido. Pero hay un problema. Ese cabrón cobró un cheque falso abajo y dio tu nombre como referencia. Os estarán buscando a los dos. Sí, lo sé, Lucy, pero no puedes juzgar un libro por las tapas. Algunas personas están totalmente podridas. De todas formas, lo último que debes hacer es volver a llamar a ese hotel. Investigarán la llamada y te meterán en problemas. No, yo me voy ahora mismo a Tropicana. No, creo que utilizaré un nombre distinto. Ya te diré cuál. Tengo que colgar. Seguramente han pinchado el teléfono. Sí, sé que es horrible, pero ya ha acabado todo. Oh, Dios mío. Hay alguien en la puerta. Hay alguien en la puerta. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Soy inocente! ¡Fue Duke! ¡Fue Duke! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡No! ¡No me ponga eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ponga eso! ¡Oh! No volveremos a saber nada de Lucy nunca más. Seguro que ahora estará metiendo la cabeza en el incinerador. Necesito un poco de opio. No, no, no, no, no, no. eché en la cama. Su actuación me había afectado. De pronto, creí que había enloquecido. Y creía que le habían atacado enemigos invisibles. Pero la habitación estaba tranquila. ¿De dónde ha salido? Tranquilo, es totalmente puro. ¿Qué cliente monstruoso ha sido esta vez? Un satánico. Creo que esta mierda se saca de las suprarrenales de un cuerpo humano vivo. Lo sé. Pero el tío no tenía dinero para pagarme. Me ofreció también sangre humana. Dijo que era lo que más colocaba. Pensé que estaba bromeando, así que le dije que me conformaría con algo de adrenocromo puro. O tal vez una glándula suprarrenal fresca para mascar. Ya sentía aquella cosa subiendo. La primera oleada fue como una mezcla de mezcalina y metadrina. Debería darme un baño, pensé. Sí, señor. Pillaron a ese tío por abusar de niños. Juró que no era cierto. ¿Para qué iba a follarme niños? Dijo, son demasiado pequeños. Joder, ¿qué podía hacer? Hasta un maldito hombre lobo tiene derecho a un abogado. No me atreví a decirle que no. Podía haber cogido un abrecartas y sacarme la glándula pineal. ¿No? Sí. Estaba loco. ¿Por qué no? Deberías conseguir más. Hincharnos a ver qué pasa. ¿Más qué? Extracto de pineal. Sí, buena idea. Una calada de esa cosa te transformaría en algo salido de una enciclopedia médica, tío. ¡Qué tetas tan bonitas! Probablemente engordarías alrededor de 50 kilos en un par de horas. ¡Exacto! Te saldrían garras y verrugas. Sí. Y entonces notarías unas 6 enormes tetas peludas creciéndote por la espalda. ¡Fantástico! Te quedarías ciego. Tu cuerpo se convertiría en cera. Tendrías que ir en carretilla. Y cuando pidieras ayuda, creerían que eres un mapache. Tío, probaría cualquier cosa, pero no tocaría ni muerto una glándula pineal. ¡Acaba la puta historia, cabrón! ¿Qué pasó con las glándulas? Joder, esa mierda te ha subido a tope, tío. Mírate la cara, estás a punto de explotar. Tal vez podrías empujarme a la piscina. Tío, si te meto ahora en la piscina, te irías derecho al fondo como una piedra. Has tomado demasiado, demasiado, demasiado. No pongas resistencia, porque si no, se te llenará el cerebro de burbujas. Luego te desecarás y morirás. Joder, si ya estoy en la piscina. Y seguir matando gente inocente. Permitiendo Hola. Que los deseos de paz y libertad de millones de personas sean sofocados. Así, esta noche, para nosotros, la mayoría silenciosa. ¿Qué clase de puta rata psicópata pondría esa canción en este momento? Cuando me recuperé, el ambiente de la habitación era el de un estercolero. Estaba hecha una mierda. ¿Cuánto tiempo estuve tumbado? Todos esos signos de violencia. ¿Qué había pasado? Allí había evidencias de consumo excesivo de casi todas las drogas conocidas por el hombre desde el 1544 a.C. Oh, ¿Qué clase de adicto necesitaría tantas pieles de melón machacadas? ¿La presencia de yonkis explicaría esas patatas fritas y ese ketchup seco en el escritorio? Tal vez sí. Entonces, ¿por qué el alcohol y esas fotos porno llenas de mostaza convertida en una crosta amarilla? No eran las huellas de un yonki normal, temeroso de Dios. Era demasiado salvaje, demasiado agresivo. Pon las manos donde yo las vea. ¿Qué? ¿Qué? Joder, tío, ¿qué ocurre? Pon las manos donde pueda verlas. ¡Ponlas donde pueda verlas! Recuerdos siniestros y flashbacks horribles. Contrólate. Aguanta. ¿Cuántas noches y días extraños duraba ya esta mierda? Algo feo había pasado. Estaba seguro. ¿Quién es ese? Oh, si soy yo. ¿Qué pasa? ¿Soy yo o no? ¡No! ¡No me haga daño! ¡Por favor, señor, por favor! ¡Coño! ¡Es una señora botella que venía a darle la gracia! ¡No, por favor, señor, no me haga nada! ¡Por favor, señor! ¡Quedas detenida! Habrá usado la llave maestra. Estaba limpiándome los zapatos cuando me di cuenta de que entraba. Por eso la cogí. ¿Qué lo has hecho? ¿Quién te paga? Nadie, soy la doncella. ¡Mientes! ¡Formas parte de esto igual que ellos! ¿Parte de qué? Del círculo de la droga. ¿Sabes lo que pasa en este hotel? ¿Quién crees que somos? Sé que son policías, pero creí que estaban aquí por la convención. Le juro, señor, que yo solo he venido a hacer la habitación. No sé ni una palabra de drogas. Venga, nena. ¿Cómo? ¿No irás a decirme que no sabes nada de Grange Gorman? Juro por lo que sea que no sé nada, señor. Tal vez dice la verdad. Y no tenga nada que ver. No, les juro que no. Se lo juro. Entonces nos ayudará. Sí, les ayudaré en lo que quieran. Yo odio las drogas. ¿Y nosotros? Creo que deberíamos ponerla en nómina. A ver qué descubre. ¿Podrás hacerlo? ¿El qué? Una llamada diaria. Aunque no tenga sentido, llámanos. ¿Y me pagarían por eso? Por supuesto que sí. Pero si le explicas a alguien lo que aquí se ha hablado, irás a la cárcel para el resto de tu vida. ¿Cómo te llamas? Alice. ¡Demuéstralo! Vale. Solo tienen que llamar abajo y preguntar por Alice. Vale, Alice. Sí. Ya está. Tienes que contactar con el inspector Rock. Arthur Rock. Arthur Rock. Se hará pasar por político, así que le reconocerás fácilmente. Así es. El inspector Rock te pagará en metálico $1,000 el 9 de cada mes. Sí. Oh, señor, por este dinero haría lo que fuese. Uy, cualquiera, no te jode. Bien. La contraseña es: una mano lava a la otra. A la otra. En cuanto lo oigas, contestas: no temo nada. Sí. Dilo. No temo nada. ¡Otra vez! ¡No temo nada! Bien. Y ahora largo de aquí. Ha sido un placer conocerte, ¿eh? Igualmente. Ah, no te molestes en hacer la habitación. Solo deja toallas y jabón en la puerta a las 12 de la noche. Así evitaremos pequeños incidentes como este. ¿No te parece? Lo que ustedes digan, señores. No, de gente decente. Sí. ¡Otra vez! ¡No temo nada! Muy bien. Un galimatías. Recuerdos fragmentados saliendo de la niebla del tiempo. Simplemente pulsa play. ¡Eh, tíos! ¿Queréis comprar heroína de la buena? ¡Blancos de mierda! ¡Sois unos va, cabrones! ¡Solo quiero venderos caballo puro! ¡Es caballo del bueno! ¡Os lo juro, joder! ¡Acabo de volver de Vietnam! ¡Heroína! ¡Solo quiero venderos un poco de caballo puro! ¡Joder! ¡Os digo que es puro! ¡Malditos hijos de puta! ¡Parad si tenéis cojones! ¡Os mataré! ¡Os mataré! ¡Parad si tenéis cojones! ¡Coño! Esta mierda servirá. Vale, veamos. Se abre por aquí. Sí. La mentalidad de Las Vegas es tan radicalmente atávica que a menudo un delito enorme pasa desapercibido. El norte de Las Vegas es donde vas cuando la has cagado muchas veces en la calle principal y cuando ya no eres bienvenido ni en los sitios baratos del centro. La cafetería North Star parecía un paraíso de calma para nuestras tormentas. Ni disputas, ni charlas. Un sitio para descansar. Está bueno. No tenía hambre. No había nada en aquel ambiente que me pusiese en guardia. Dos vasos de agua fría con hielo. Dos vasos de agua fría con hielo. Dos. La tía parecía una caricatura de Jane Russell. Desde luego allí mandaba ella. Lo hizo sin llamar la atención, pero yo supe que nuestra paz iba a hacerse añicos. ¿Qué le has dado? ¿Qué es esto? Una servilleta. No me vengas con estas. Sé lo que significa, maldito hijo puta de mierda. Es el nombre de un caballo que tenía. ¿Qué te pasa, tía? Con un gran interrogante. Escúchame, hijo de puta. Tengo que aguantar mucha mierda aquí, pero no pienso aguantarle nada a un chulo de putas hispano. Bueno, todo el que sepa algo sabe eso. ¡Largaos! ¡Coño! ¡Pagad la cuenta y largaos! ¿Queréis que llame la poli? Pues enseguida la llamo. Mierda. Se jodió. ¿La llamo yo? ¿Cuánto vale la tarta de limón? Sus ojos reflejaban miedo, pero su cerebro se guiaba por el instinto de supervivencia. 35 centavos. ¿Cuánto vale la tarta de limón? 35 centavos. ¡Qué mierda de ciudad! No, cariño. Un trozo no, toda la tarta. La tarta entera. Que sean cinco. Estaré en el coche. Ver la navaja le trajo malos recuerdos. Su mirada decía que ya le habían cortado la garganta. Todavía continuaba paralizada cuando nos fuimos. Todo había acabado. Habíamos quebrado todas las reglas de Las Vegas. Está lloviendo. Jodiendo locales, molestando a los turistas y sembrando el terror. Pensé que solo cabía la posibilidad de que nos hubiéramos pasado tanto que ninguna autoridad de aquella jodida ciudad pudiera creérselo. Tardaría 15 minutos en llevarle al aeropuerto. ¿Lo conseguiríamos? ¡Oh, mierda! ¡Joder, joder! ¡Quítate de en medio, coño! ¡Maldito hijo de puta! ¡Joder! ¡Oh! ¡Van más tíos por allí! ¡Eh, pues jódete! ¡Para! ¡Para! ¡Para, mamón! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! Sea, nos hemos perdido. ¿Qué hacemos en este camino dejado de la mano de Dios? ¡El aeropuerto está allí! ¡Maldita sea, está allí, cabrón! Nunca he perdido un avión. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Absurdo, gordo! ¿Y qué estabas haciendo en tu stop? ¡Yo te cogí! ¡Ay, cabrón de los cojones! ¡Largo! ¡Eh, eh! ¡Ah, oye! ¡Que te jodan esos cerdos! Si tienes problemas, envíales un telegrama a la gente importante. Sí, explicando mi posición. Un idiota escribió un poema sobre eso. Te puede servir si no tienes cerebro. Allá va. Uno de los prototipos de Dios. Un mutante ni siquiera considerado para la producción en masa. Raro para vivir y escaso para morir. Ahora la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Solo había un camino de vuelta a Los Ángeles, la Interestatal 15. Un camino polvoriento que pasa por Baker, Barstow y Verdú. Y luego ya a Hollywood, directo al olvido. A la seguridad, a la oscuridad. Un freak más en el reino de los freaks. devil.